Pues me comentan que tu amor es un torbellino de mentiras sin razón. Ellos son testigos que tú tienes otro amor. Soy solo un juguete, prisionero de amor. Estúpido, estúpido, me siento como un tonto amor. Estúpido, estúpido, estúpido, estúpido, la dueña de mi corazón. Estúpido, estúpido.